Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy voy a hacer un podcast muy, muy, muy personal. Dicen que en España hay una norma no escrita que dice que si no quieres tener problemas, no hables de política, ni hables de fútbol, ni hables de religión. Pues yo voy a hablar de religión. Aunque ya sabéis que yo no soy religioso, no me considero una persona religiosa. Sí me considero una persona con inquietudes espirituales, pero no me considero una persona religiosa en el sentido de que defiendo un sistema que importe más que las personas. Para mí las personas importan más que el sistema, y el cristianismo bíblico enseña precisamente eso. Es decir, si nos atenemos a las palabras del fundador del cristianismo, una persona importa más que un sistema religioso. Algunos me habéis preguntado en algunos Periscope, allá tiempo atrás, cuando hacía Periscope, qué diferencia hay entre un católico, entre un protestante, porque yo soy protestante o lo que es lo mismo, cristiano evangélico. El problema que tenemos en este país es que vivimos en un país que, gracias a la dictadura, ha sido un país que ha sido una especie de Corea del Norte. Sí, a lo mejor os parece un poco exagerado. Pero España ha sido prácticamente Corea del Norte en el sentido de que hemos vivido aislados del resto del mundo. Mientras que en otros países, por ejemplo, hay judíos, en España prácticamente no hay judíos. Los reyes católicos los expulsaron y tampoco fueron bienvenidos con gobiernos, repúblicas y otros tipos de gobierno posteriores. En España lo que ha habido es una iglesia, que es la Iglesia Católica Romana, que no es la única iglesia cristiana. Hay más grupos cristianos. De hecho, el cristianismo es un como fenómeno religioso o social, es mucho mayor que la iglesia de Roma. Pero en España se ha pensado en el cristianismo como en la iglesia de romana como la única iglesia cristiana. De hecho, hay una frase muy típica que describe muy bien a los españoles. Os lo voy a decir. Esto a lo mejor a los que vivís fuera de España, amigos de América Latina, de otros países, os parezca extraño o incluso sectario. Pero esta frase define muy bien el pensamiento de un español. Yo he oído a muchos ateos decir, yo soy ateo. Si no creo en mi iglesia, que es la verdadera, ¿cómo voy a creer en la tuya? Y eso es una cosa que ocurre aquí en España. Es decir, el ateo se considera ateo, pero culturalmente se considera católico romano. No cree en Dios. No tiene fe en el sacerdocio, ni en los papas, ni en los sacramentos. Pero él es católico. Y de hecho, seguramente, cuando muere, pedirá un entierro católico y que un sacerdote oficie las exequias del finado ateo. Pero es ateo. Esto es una cosa muy, muy curiosa. Para muchos es un tema de identidad. Si eres español, eres católico romano. Por suerte, las cosas están cambiando. Por suerte, ese fenómeno, que es un fenómeno hipócrita, no porque los católicos sean hipócritas, yo tengo un gran respeto por los auténticos católicos, gente consecuente que tiene valores y principios que en muchos aspectos son muy parecidos a los míos. Muy, muy parecidos. Lo que estoy en contra es con el falso católico, el católico que afirma ser católico, pero luego es una persona que simplemente es católico cultural. No va a misa, no tiene esos valores, no los practica, no los vive, no los defiende, pero se siente católico. Esto me parece un fenómeno esquizofrénico nacional. Para muchos que viven con esa visión de que el cristianismo es catolicismo, todo lo demás, por ejemplo, un cristiano evangélico es otro tipo de católico. Una conversación que cuando yo me casé, yo vengo de una familia muy católica, muy tradicional, muy católica. Dentro de mi familia hay católicos muy practicantes, católicos no muy practicantes y católicos nada practicantes. Cuando me casé, mi boda fue una boda evangélica. Y eso tenía desconcertada a mi familia, porque no sabían que se iban a encontrar. En realidad, la mayoría de ellos pensaban que se iban a encontrar otro tipo de catolicismo, solo que el letrero ponía evangélico. Pero había curas con sus ropajes, había misas, tenían la comunión, tenían todo igual. O sea, pensaban que era otra marca. Es como decir Carrefour e Hipercor. Es lo mismo, en el fondo es lo mismo. Pero en realidad no era lo mismo. Uno de mis hermanos, que es un guasón, es un bromista como yo, pero bastante más bromista que yo, él, para asustar a mis tías, decía: bueno, esta gente hacen ritos ocultos y raros. De hecho, en mitad de la misa de los evangélicos, aunque los evangélicos no tenemos misa, pero bueno, en mitad de la misa de los evangélicos matan un pollo, se beben la sangre y luego rezan un Padre Nuestro al revés. Y todas mis tías con la cara desencajada: no, eso no es verdad, ¿verdad? Y yo: por favor, si está mi hermano de broma. Entonces, esta es la ignorancia de este país. Esta es la ignorancia, la profunda ignorancia de este país. Hay muchas diferencias entre los católicos y los cristianos evangélicos. Y para ello conviene que hablemos de historia. Para muchos la Reforma, la Reforma protestante, que fue un fenómeno europeo que se extendió principalmente por las universidades, para muchos empezó con Martín Lutero, pero en realidad la Reforma fue un fenómeno anterior. Hay un reformador que le llaman pre-reformador, que era un tal John Wycliffe. John Wycliffe fue anterior a Lutero y fue una de las primeras personas en traducir la Biblia a lenguas comunes. La Biblia, que es el libro de los cristianos, es un libro que originalmente fue escrito en hebreo y en griego, con alguna parte en arameo. Estos idiomas fueron cayendo en desuso. Y hubo un tal Jerónimo que tradujo la Biblia en latín, que era el idioma que se hablaba en aquella época. Esa Biblia se llama la Vulgata. La Vulgata es una Biblia traducida al latín. Pero ¿qué ocurrió? Que el latín dejó de hablarse. Solo lo hablaban los clérigos y la gente que había tenido una educación formal, por lo tanto, gente de gran capacidad adquisitiva. Eso significaba que si eras pobre, no podías leer la Biblia porque tú no leías latín. Si eras inglés, si eras alemán, si eras español o castellano, no podías leer la Biblia, a no ser que supieras latín. Esta gente, estos prerreformadores como Wycliffe, John Wycliffe y otro que se llamaba Jan Hus, fueron gente que tradujo la Biblia a idiomas populares, o lo que se suele llamar lenguas vernáculas. Estas personas hicieron accesible la Biblia a cualquiera en su propio idioma. Y esto, que a vosotros os parecerá bastante normal, en aquel momento se consideró una herejía, una traición y algo digno de muerte. De hecho, toda esta gente sufrieron todo tipo de persecución e incluso fueron quemados vivos por el hecho de traducir la Biblia a lenguajes populares. El clérigo, el poder establecido, sabía el peligro que era traducir la Biblia a un idioma entendible. Si el pueblo leía la Biblia en su propio idioma, se acabó el chollo de los poderosos, de los papas y de los obispos. La gente no rompía la dependencia de ellos, ya que podían buscar a Dios por su cuenta leyendo la Biblia. Esto es un poco como el software libre, ¿no? Permitidme el ejemplo, ¿no? Hay un software, que es el software privativo, que es el software oficial. Si tú quieres usar software, tienes que pasar por el aro de Microsoft. Pero luego hay gente que escribe su propio software y es un software accesible a todos. Bueno, el ejemplo es bastante malo. Pero lo que quiero decir es que si la gente quería hacer un software para conectarse con Dios, necesitaban el software oficial. Y el software oficial era muy caro. Tenías que ir a estudiar a universidades. Pero la gente empezó a traducir por su cuenta la Biblia. Luego llegó Martín Lutero. Martín Lutero fue un fraile agustino, un católico, un sacerdote, porque había sido ordenado sacerdote, pero también un erudito, un profesor universitario. Un hombre que en su vida tuvo grandes luchas, porque, por desgracia, la religión crea fuertes sentimientos de culpa. Este hombre vivía atormentado por su culpa y por la sensación de que Dios lo iba a castigar por lo malo que era y por lo pecador que era. Uno de sus tutores, de sus mentores espirituales, lo mandó a estudiar la Biblia y en concreto a estudiar el libro de Romanos. Para Lutero aquello fue liberador, porque estudiando el libro de Romanos, que es uno de los libros de la Biblia, él entendió que el perdón de Dios es algo que él ofrece gratuitamente, sin ningún tipo de rito ni penitencia a cambio, simplemente confiando, creyendo en aquel que Dios había enviado, que es Jesucristo, que cargó en la cruz con sus pecados, con nuestros pecados. Es solo la fe en un Salvador lo que nos puede perdonar, mientras que la Iglesia de Roma decía, si quieres el perdón tienes que pagarlo, tienes que pagar indulgencias y tienes que pasar por los sacramentos, sacramentos que solo nosotros, el clero, somos los que somos capaces de administrarlos. Nosotros te podemos confesar, pero tienes que ir a la Iglesia oficial, que es la que administra el perdón y la que administra los méritos de Jesús. Mientras que la Biblia, el libro de Romanos, decía no. Algo tan sencillo como entender que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó, y poner tu confianza en un Salvador externo, eso te va a proporcionar el perdón delante de Dios y Dios te va a haber perdonado. Esta sencilla verdad fue liberadora, pero era una verdad muy peligrosa, porque esta verdad rompía con el monopolio católico romano. Fue por aquella época cuando se estaban construyendo la Basílica de San Pedro y el clero demandaba, el papado demandaba más y más y más dinero. Así que encargaron a gente muy poco recomendable del clero vender indulgencias. Las indulgencias, por decirlo de una forma un poco burda, eran papelitos que te vendían y te garantizaban la entrada en el cielo. Y la salida del purgatorio, para los católicos, antiguamente, porque ya no creen eso, el purgatorio era una especie de lugar de tormento, una sala de entrada al cielo, pero un lugar de tormento. Pero si había muerto tu madre y tú sabías que estabas sufriendo en el purgatorio, por un módico precio podías comprar el perdón de tu madre y asegurarte que ella dejara de sufrir y entrara en el cielo. La gente compraba indulgencias y los predicadores, vendedores ambulantes de indulgencias, manipulaban los sentimientos de la gente para venderles indulgencias y que fueran a la construcción de Roma y también a la vida licenciosa del clérigo, de los cleros y de los papas, con sus guerras, sus palacios, sus tesoros y sus intrigas políticas. Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis. Es decir, él, enojado por estas indulgencias, él escribió 95 propuestas para reformar la Iglesia. Para muchos, las 95 tesis de Lutero clavadas en la Iglesia fueron como una especie de pintada agresiva, como una especie de escupitajo en la cara de Roma. Pero no fue así. Esto era una cosa muy normal. En esa época, el tablón de anuncios, el foro, era la puerta de la iglesia donde la gente debatía de temas intelectuales. Lutero no quiso dividir la iglesia de Roma, no quiso formar una nueva iglesia, simplemente quiso reformar la iglesia. El problema es que la iglesia de Roma no quería ser reformada. Aquellas 95 tesis tuvieron muchísima popularidad, la gente deseaba esa reforma, pero ni los príncipes, ni los papas, ni los obispos querían esa reforma. Lutero fue llamado a declarar, Lutero fue excomulgado, Lutero tuvo que ser ocultado por amigos suyos, nobles, que lo metieron en un castillo mientras buscaban matarlo. Finalmente, Lutero, gracias a aquel encierro, empezó a escribir libros, comentarios de Romanos y a producir gran cantidad de libros que eran leídos en Europa. Aprovechando el relativamente reciente invento de la imprenta, las ideas de la Reforma se extendieron sobre todo por universidades y empezaron a aplicarse. La Reforma protestante fue la revitalización, fue el saneamiento que Europa necesitaba. Reformó ciudades, reformó negocios, reformó las vidas de las personas. La próspera Europa del norte está asentada sobre una reforma que fue una reforma sobre todo espiritual, pero también moral. Bueno, pues esto es un poco de historia para que veáis un poquito los antecedentes de esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que finalmente se creó la Iglesia Protestante, que es una iglesia no basada en una institución como en Roma. Roma está basada en una estricta jerarquía con sus mandos, obispos, cardenales y demás, sino una iglesia basada en principios, en ideas, buscando la sencillez de la iglesia cristiana original. Una iglesia basada en la fe en Jesucristo, en la fe en la autoridad de la palabra de Dios. Y este es un tema muy importante que separan a un protestante de un católico romano. Para el católico romano hay dos fuentes de autoridad: la Biblia y la autoridad del Papa. Cuando el Papa habla ex cátedra, cuando habla el Papa haciendo uso de su autoridad papal, su enseñanza tiene rango de revelación, es normativa. Para el protestante, la única autoridad es la Biblia. El protestante no reconoce la autoridad de ningún papa y de ningún otro hombre. La autoridad es la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí entramos en una gran diferencia. Para el católico romano, la Biblia y la autoridad, y por lo tanto la Biblia interpretada tal como la interpreta el papado, y para el protestante solo la Biblia. Y ese es un punto fundamental, porque el protestante cree en una cosa que se llama libre examen. Es decir, cada persona tiene la responsabilidad de buscar la verdad por sí mismo. Cada persona tiene la responsabilidad de leer la Biblia, de estudiarla y de interpretarla. Por supuesto, puede recibir ayuda de expertos en griego, en arqueología y en muchas otras disciplinas, pero es él el que tiene la responsabilidad del libre examen. El libre examen de la Biblia, así sea conocido, implica una responsabilidad personal. Una responsabilidad que no puede ser delegada. Tú no puedes decir, yo soy protestante, pero creo en lo que dice el pastor o el profesor tal, y he puesto mi fe en sus interpretaciones. No. El libre examen quiere decir, yo he investigado por mí mismo y he llegado a estas conclusiones, que podrán coincidir con las de este o otro, pero he llegado a estas conclusiones. ¿Quién de aquí ha estado en Roma? ¿Compraste una indulgencia? No. Yo sí. Por un florín de plata liberé a mi abuelo del purgatorio. Por el doble habría liberado a mi abuela y al tío Marcus, pero no tenía ese dinero, así que tuvieron que quedarse allí. En cuanto a mí, los sacerdotes me aseguraron que solo por contemplar las reliquias sagradas acortaría mi estancia en el purgatorio. Por suerte, Roma tiene suficientes clavos de la Santa Cruz como para errar 1000 caballos. Pero tenemos reliquias por toda la cristiandad. En España hay enterrados 18 de los 12 apóstoles. Sin embargo, aquí en Wittenberg tenemos lo mejor de todo. Pan de la última cena, leche del pecho de la Virgen, una espina que horadó la frente de Cristo en el Calvario y otros 19.000 pedacitos de hueso sagrado. Todas son reliquias sagradas autentificadas. Y ahora adentrémonos un poco más en lo que es el contenido de la fe protestante o fe evangélica, que se basa en tres pilares. Los tres pilares de la fe cristiana evangélica, que es una fe que busca el cristianismo original basado en la Biblia, el cristianismo sencillo de los primeros cristianos. Aquellos primeros reformadores lo basaron en tres eslóganes que son solo la fe, solo la escritura y solo la gracia. Es decir, que solo nos podemos acercar a Dios por medio de la fe. Que solo la Biblia, los 66 libros de la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento son el contenido de la revelación, es decir, lo que todo cristiano debe creer y practicar, y solo la gracia. Es decir, que solo podemos alcanzar el perdón y la justicia por la gracia de Dios. Voy a explicar un poquito estos principios, que son solo la fe, solo la escritura, solo la gracia. Hay algunos que añaden el soli deo gloria, que es solo a Dios la gloria, pero pienso que no, que originalmente la fuerza de este eslogan triple, pierde un poco, aunque es interesante si se le añade el cuarto, ¿no? Solo la fe. La fe y las obras fueron el gran debate que enfrentó a los cristianos reformados con los cristianos católicos romanos. ¿Cuál es el papel de las obras en el cristianismo bíblico? Para algunos las obras son fundamentales y, por desgracia, la religión oficial utilizó el papel de las obras como agente de manipulación y conseguir cosas de la gente con fe sencilla. Las obras en el cristianismo bíblico son la evidencia de alguien que ha sido perdonado y ha sido aceptado por Dios. No podemos ganarnos el perdón ni el favor de Dios por nuestras obras. La mayoría de la gente, cuando piensa en la religión, suele pensar en estos términos. Si yo quiero que Dios no esté enfadado conmigo, esto es lo que piensa la gente religiosa y la gente que desde fuera lo ve. Si yo quiero que Dios no esté enfadado conmigo, tengo que hacer muchas buenas cosas. Y no es extraño que hay mucha gente que funciona así, es decir, su cristianismo, su religión, funciona en esos términos, en términos de promesas. Señor, Dios mío, si tú sanas a mi abuelita, yo iré en peregrinación, o iré a misa todos los días, o haré esto y haré lo otro. Es una conducta religiosa. Lo que nos enseña la Biblia, las enseñanzas sencillas del cristianismo primitivo, es que solo podemos acercarnos a Dios por la fe. Que el único mérito, si es que es un mérito, que Dios aprueba es nuestra confianza en Él. Él no desea hacer cosas para nosotros. Él desea que creamos en Él, que nos fiemos de Él. Que Él desea que, en lugar de desconfianza, nosotros tengamos confianza en sus buenas intenciones hacia nosotros. Y esto es difícil para muchos, porque muchos prefieren hacer cosas para Dios, pero Dios prefiere que tengas fe en lo que Él ha hecho por nosotros, que es enviar a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Solo la fe. Solo la Escritura. Ya os hablé antes de la de cómo los cristianos católicos romanos creen que hay dos fuentes de autoridad y el cristiano reformado, el cristiano protestante, cree que solo hay una fuente de autoridad. El cristianismo se basa en un libro. Los musulmanes nos llaman a los cristianos la religión del libro. El cristianismo se basa en una revelación que ha quedado por escrita. El judío cree los 39 libros en la Torá, los libros de Moisés, los profetas, los salmos, y lo que se lee en las sinagogas es ni más ni menos que los 39 libros del Antiguo Testamento. El cristiano cree en esos libros del Antiguo Testamento, es decir, su fe es la misma fe que el judío en cierto sentido, pero también cree en los testimonios directos de los testigos, los amigos de Jesús, personas que estuvieron, que convivieron con Jesús, que recogieron sus dichos, sus hechos y que en muchos casos dieron la vida y sellaron su testimonio con su sangre. Este conjunto de libros, al que llamamos Biblia, que en griego significa los libros o biblioteca, es el contenido de la fe del creyente. No creemos en sueños ni en cuentos, creemos en una revelación. Y todo lo que sea añadir revelaciones a la Biblia, para el cristiano evangélico es una abominación. Por ejemplo, hay sectas como el mormonismo, si me oye algún mormón que me perdone, que cree que además de la Biblia hay otros libros que tienen la misma autoridad que la Biblia. Y estos libros son los libros del profeta, para mí el falso profeta José Smith, quien también dejó el libro de Mormón y una serie de revelaciones. Los mormones creen que hoy hay apóstoles y profetas hoy en día que también escriben escriben de acuerdo a la dirección de Dios y dan revelación. El cristiano evangélico no cree en esa revelación añadida. Hay otros grupos que también lo creen así, igual que el católico cree en la autoridad del Papa y en la capacidad del Papa para interpretar las Escrituras, otros grupos creen en la capacidad de un hombre o un grupo de hombres y mujeres para interpretar y para hablar como voceros de Dios. El cristiano evangélico no lo ve así. Cree que no se puede añadir ni se puede confiar en la autoridad de nadie más para interpretar la Biblia, solo la Escritura. Esto ha permitido que, bueno, para mucha gente esto es un poco caótico, ¿no? Puede decir, pero bueno, entonces no tenéis papa, es un fenómeno descentralizado. En cierto sentido no es un fenómeno piramidal en el sentido de que hay una estructura jerárquica. Es un como fenómeno sociológico, es un grupo de personas cuyo centro no es una estructura de poder humana, sino la autoridad de un libro. De un libro que los creyentes evangélicos creemos que es un libro inspirado por Dios. Bueno, de esto podrían salir muchas preguntas y algunos preguntarán, bueno, pero eso de la inspiración de la Biblia, bueno, eso podemos hablar más adelante de este tema si es que os interesa. Bien, solo la fe, solo la Escritura y solo la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Lo cierto es que el perdón de Dios no es algo que podamos ganar. No vale dinero ni vale esfuerzos. El perdón de Dios es algo que Jesús ganó en la cruz al morir en lugar de personas que no daban la talla ni alcanzaban las expectativas de Dios. La doctrina de solo la gracia nos enseña que ningún ser humano puede alcanzar por sus propios méritos el favor y el perdón de Dios. Para ello, lo que tiene que hacer es recibir, como el que recibe un regalo, recibir lo que otro ha hecho en su favor, lo que Jesús ha hecho en su favor. Y pensad en esto, la mayoría de la gente intenta hacer cosas para ganarse el favor de Dios. El cristiano instruido por la Biblia hace cosas, quizá haga muchas cosas, pero no para ganarse el favor de Dios, sino porque está agradecido, aliviado y feliz por disfrutar de la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese amor en su favor que cambia el corazón y que nos permite vivir de una forma diferente. Estos son tres pilares de lo que llaman los tres pilares de la Reforma. Solo la fe, solo la Escritura y solo la gracia. Por supuesto, todo esto lo digo con el máximo respeto a otros grupos religiosos. Yo creo que algo fundamental y esencial del cristianismo reformado, del cristianismo protestante, y esto se ha visto así en la Constitución de los Estados Unidos, inspirada por esos puritanos que huían de masacres y de persecución religiosa, es la libertad de conciencia. Cada ser humano debe de disfrutar de la libertad para adorar a Dios conforme él crea. Aunque unos piensen que esté equivocado, la libertad religiosa y la libertad de conciencia es fundamental. Por supuesto, tiene límites. ¿Y cuáles son los límites? Los límites sean que tu libertad de conciencia te impulsa a matar a otros. Yo creo que los límites de la libertad de conciencia implican respetar la libertad de conciencia de otros. Y os digo una cosa que me preocupa mucho en Internet. El tema religioso en Internet es un tema muy visceral. En Internet te encuentras páginas de gente que no es que sean ateos, son antiteos. Es decir, ellos piensan que cualquier religión es peligrosa, es dañina y debe ser erradicada. Son muy violentos contra la religión. A mí esto me parece una actitud peligrosa. Yo creo en la libertad de conciencia. Creo que el que cree que debe ser ateo lo deben de respetar por su fe atea. Y cuando digo fe atea es porque tiene fe en algo que no puede demostrar, en algo a lo que él ha decidido creer. Igual el que sea budista, el que sea musulmán, etcétera, etcétera, etcétera, ellos deben de vivir su fe con el respeto de los demás. Eso no lo encuentro en Internet. En Internet me encuentro declaraciones bastante incendiarias en contra de otros. Una de las cosas malas que tiene Internet es que provoca incendios y que la gente se esconde detrás del anonimato para lanzar insultos. No son tan valientes en la vida real, y si lo son, son gente grosera y gente malvada. Creo que Occidente es un mundo plural y que el respeto a la libertad de conciencia de los demás es algo que en el momento que no practiquemos puede hundir nuestra civilización. También creo que el hecho de que haya gente radical como los islamistas que no creen en la libertad de conciencia, no la creen, no la practican, puede provocar reacciones por parte de ateos o por parte de gente antirreligiosa en la que paguen justos por pecadores. Esto es muy peligroso. Bueno, amigos, esta es una reflexión en base a vuestras preguntas. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano católico y un cristiano protestante? Me gustaría seguir hablando de religiones comparadas, un tema que me interesa mucho, y si os interesa este tema, estoy encantado de hablar más de estos temas, que para mí no son temas solo religiosos, son temas espirituales. Creo que el ser humano ha sido creado para buscar a Dios, para buscar la verdad, y creo que esa búsqueda no se puede matar ni se puede adormecer con el placer, con otras cosas o con distracciones. Hemos nacido para eso, para conocer la verdad, para conocer a Dios, para relacionarnos con Dios más allá de una religión organizada. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto. Soon.